cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido como siempre a una nueva entrega de este tu programa Confusión en RadioEsperantia.com. Entramos ya en el mes de marzo, hay que ver cómo pasa el tiempo, esto lo digo mucho, pero es que es la realidad. Se me pasa el tiempo volando, digo, una semana más, otra semana más. Y fíjate, ya estamos en el mes de marzo, el tercer mes del año, y este 2025 se me está pasando volando. Tenemos un montón de música para presentarte. Música que, con todo el cariño del mundo, seleccionamos para que la disfrutes allá donde te encuentres. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y sin perder un instante, comenzamos. Vamos a abrir el programa con la flautista Kim Scott, norteamericana, que acaba de publicar, está todavía calentito del horno, el disco que acaba de presentar, disco genérico, disco entero. Y me ha llamado la atención este tema con el que vamos a abrir, que es el clásico de jazz So What, que popularizará entre otros, sobre todo Miles Davis. Y esto es una modificación de ese So What. El título de Kim Scott, So What If I Rise, en pregunta. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Kim Scott, So What If I Rise. So What, así que, y la traducción o la versión que hace Kim Scott en su nuevo álbum Living It Up, Viviendo a Tope. So What If I Rise, que la traducción completa sería pues ¿qué haces por mí? Es violinista norteamericana, suena muy bien. Y esto es lo que acabo de estrenar. Una maravilla. Otro saxofonista, Paul Taylor, que lleva tiempo sin prodigarse. Y esto es lo que también publica este 2025 y Seb Brown de New Day. What You Do For Me, lo que escuchas. Brand New Day, el nuevo trabajo de Paul Taylor, saxofonista. Y antes te traduje este tema. ¿Qué haces por mí? What you do for me? Y te quería traducir la de Kim Scott, que sería pues So what if I rise? Que, ¿y qué? Si me despierto, si me levanto, si me incorporo. Que sería pues So what, la original. Pues ¿qué pasa? So what, así que Paul Taylor is a brand new day, un discazo, y lo que escuchas, ¿qué haces por mí? What you do for me. Estos días estamos escuchando un pedazo de trabajo que es del violinista Michael Ward. After the Keys es genérico el título, del 2016. Una pasada. Este tema también me encanta. This is always Michael Ward. sería el abuelo de la familia, Michael Ward, tiene un hijo que también toca el violín y tiene un nieto que también toca el violín y de vez en cuando pues hacen giras con el nombre de The Wards. Se llama Michael Ward, es saxofonístico violinista. Y este fantástico álbum, After the Kiss, lo editaba el año 2016, una pasada. El programa anterior escuchamos ya un tema, este programa escucharemos otro y seguramente pues en los dos próximos programas iremos desgranando las delicias, las maravillas que contiene este álbum, After the Kiss. La semana pasada te presentamos este álbum, The Sound of All Inspirations. Lo firma el director de orquesta, pianista, Frederick Garcita. Esto se llama Forever Yours. I'm Cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Que me ha sorprendido mucho, gratamente, se llama Vértigo y lo firma Gumbo. Esto es una delicia, se llama Citrus Soul. Qué bien suena, ¿eh? Estamos en confusión, prácticamente ya llegando al meridiano de nuestro programa de hoy. Y en este punto pues queremos agradecerte como siempre que estés ahí detrás de nosotros, escuchándolo, apoyando, compartiendo, comentando, etcétera, etcétera. Para mí es una verdadera delicia, un lujo tenerte ahí. Bueno, vamos con el amigo Alejandro Fernández de Leche, que acaba de lanzar también otro tema, Skin. En este caso con Bob Salmieri. Que nos regala Alejandro Fernández de Leche desde Buenos Aires. Una delicia, una maravilla. Con Bob Salmieri. Un temazo que se llama Skin. Y nos vamos con lo que ya es. Se estrenaba el 28 de febrero. El último trabajo de Davey Morrissa, Detroit, Londres. Esto es una pasada. No question about it. Dave Lee, el de Joy Negro, Summer's Farm, etcétera, etcétera, etcétera. When you come around, you know how to move me. Chase my blues away. Right in your arms, you know how to soothe me, brighten up my day. No question about it. You're the one. pues ayer se presentaba. Ayer, no, espérate. El sábado. Es que ando con las fechas que me baila todo. El último día de febrero, creo que fue el viernes pasado, es cuando se estrenaba este álbum, Londres, London, Detroit, de Davey Morrissa, ¿no? Question About It, lo que escuchas. Y nos vamos con un fantástico músico alemán, Matthias Ross. Fíjate qué bien toca el piano este hombre. Can you feel the love? Puedes sentir el amor, Can You Feel the Love, la música del teclista Matthias Ross, que llega desde Alemania. ¡Qué bien suena! Y yo estaba pensando que nos ha salido un programa bastante, bastante instrumental. Creo que solamente dos temas tienen vocalistas, pero bueno. Esto va variando programa a programa y es como nos va surgiendo la selección. Lista de reproducción que te proponemos cada semana. Y por fin tenemos ya el 18 carat, 18 quilates de Althea René, lo que publica este 2025. Ella también es flautista como Kim Scott. We'll be right back. Pues por fin nos ha llegado el nuevo trabajo de Anthea René y Tim Carat, que serían los 18 quilates con los que se fabrica el material del oro de 18 quilates con el que se fabrican las joyas. 18 Carat, Anthea René. Tema y álbum que se llama también exactamente así. 18 Carat. Anthea René. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Paseando conmigo, un fantástico trabajo del saxofonista Richard Elliot. Todavía recuerdo cuando me llegaban los primeros trabajos de este hombre, pues a mediados de los 80 en la radio. ¡Qué delicia! Richard Elliot, norteamericano, tocando el saxo desde un montón de tiempo y haciendo las delicias de los que amamos este tipo de música jazz y derivado. Walk With Me, lo que publica este 2025. Son Urban Soul y esto se llama Stepping Up. Urban Soul, Stepping Up, otro temazo que te proponemos aquí. Esto es un poquito más antiguo, del 2024, creo recordar. Urban Soul. Hola, soy Michael Higgins y te invito a escuchar mi nuevo CD, Dare to Dream. Por favor, visíteme en michaelhiggins.com. Y un saludo para todos mis amigos del programa Confesión en Radio Esparinta. Nos encanta Ramblin' Michael Davis, trompetista, miembro de The Phoenix Horns, la sección de vientos de la Air, Wind & Fire, y por libre durante ya muchísimo tiempo. Soul Jazz es un álbum genial de los 80 que me encanta de principio a fin. Este se llama Gemini, el signo al que pertenece Ramblin' Michael Davis. Ellos son británicos de Breed Farm Association. Ancestral Voices es lo que publicó en el 2024 y que estamos recordando estos días. Esto se llama Riffin. Thank you. te he dicho en alguna ocasión, son vasos comunicantes con Incógnito, The Brit Fan Association, Big Aran CEO, como la cantera de Incógnito, aunque bueno, van entrando y saliendo músicos. Y bueno, que es una pasada. Esto es lo que publicaron en el 2024, Ancestral Voices, una pasada. De una banda británica, The Brit Funk Association. Espectaculares. Y de Inglaterra nos vamos a Francia. No, a Italia. Frank Francia es el líder de esta formación, Francia Jazz Line Orchestra. Y esto es lo que publican este 2025, más que Ray, Jazz A Few Drinks. Ya pensando en el final, nos quedan tres temas, vamos a aprovecharlos y en un ratito pues te diremos que volvemos, pues eso, en una semana aproximadamente. Fran Francia, líder de Francia Jazz Line Orchestra, lo que escuchas es A Few Drinks, de un álbum genial que se llama Masquerade. Son británicos, Soul Ballet, The Cool Down. La banda liderada por Rick Kelly, británico, es actor, productor, arreglista, programador y multiinstrumentista. Lleva ya un montón de años con nosotros, a mí me encantan. Y esto es de lo último que me ha llegado, no sé si será actual, pero suena de lujo. Y ya nos vamos con Michael Brennan, Let It Breathe, déjalo respirar. Y con él, y los últimos compases, ya te diremos que volvemos prontito. Déjalo respirar, Let It Breathe, que nos ayuda a decirte que ha sido un verdadero placer, como siempre, compartir este tiempo contigo en radioesperantia.com y que ya tienes el listado de la música que te hemos propuesto, el podcast, el audio, los reproductores, formas de contacto, etcétera. Aunque nos escuches en un montón de sitios, todo parte de radioesperantia.com. Recibe el cordial saludo de Fran Jota Saavedra. Volvemos en una semanita aproximadamente. Y hasta entonces te dejo con un tema que lo popularizó una banda británica de Beloved. El original era Sweet Harmony, pero Eli Bruna y Papik le han puesto otro título, Heaven Must Be Like This. El Heaven debe ser como esto. Bye bye, a ser moderadamente felices, hasta la próxima. The same mistakes. that we've always found. Surely now we can move along, make a better world. Nick and I belong. Let's come together. Let's come together.